Disfrutamos al máximo de estas baladas americanas, comenzando con Cinderella, la canción Don't Know What You Got Till It's Gone. Diana Aguirre nos da like a nuestra publicación. También tenemos a John Sepúlveda. Un abrazo, John. Ahí está conectado con nosotros. Y tenemos a Margarita Castro. Margarita nos escribe, está en su apartamento en este momento en la Loma del Escobero y quiere escuchar una estupenda canción, al menos llamada Right Combination. Ella dice que es algo así como de Seiko. Sí, señor, es de Seiko and Donnie Wahlberg. Así es, linda. Right Combination, ahorita más adelantito. Cuatro canciones llegan a continuación con Roxette, Listen to Your Heart, una canción que viene de su álbum Look Sharp. Los Tears for Fears vienen con la canción llamada Hit Over Heels. Viene también algo de Skid Row y la canción I Remember You. Y Bad English, aquí está con John Wade, When I See You Smile, cuando te veo sonreír. Así sonríes esta noche, en esta noche mágica de baladas y sonidos suaves. La FM, siempre. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see you smile, smile at me. 106.9 Baladas Americanas con el clásico Herrera. La FM. Yeah. FM Baladas Americanas 106.9. Detrás de un escucha esta canción es un te la dedico. La FM. Siempre. I get an emotion from the look. Noche en la cual no te sientes solo, para nada te sientes solo con la FM. Ahí teníamos a Rocksteady, Listen to Your Heart. Cómo sonaba esa canción del álbum Love Sharp. Canciones que llegan a continuación, vienen con mucha fuerza Bryan Adams y este ex número uno en el planeta, recordando al canadiense con esta canción titulada Heaven Kicks, bien rockerísima, Don't Close Your Eyes. Qué buena power ballad esta. Celine Dion viene con la canción canción de Titanic, del Titanic, como le dicen los gringos, My Heart Will Go On, mi corazón seguirá. Y R.E.M. aquí está con Michael Stipe y la canción llamada Everybody Hurts. Así comenzamos esta tanda de muy buenas baladas en la noche del domingo con baladas americanas en la FM siempre. Everybody hurts.

Noches. La FM. Siempre. I'm falling hard to believe we're in heaven. Magda Martínez nos escribe, dice que recuerda mucho aquellos viejos amores, recuerda sus amistades con cada una de estas estupendas canciones. Le encanta la música de la FM y quiere recordar la canción de Slay, Oh Dios Mío. Listo, ahorita te va a sonar la canción My Oh My de Slay. Vienen canciones, amigos, y qué canciones las que tenemos a continuación para rematar esta hora. Viene Creed con la canción With Arms Wide Open, algo de Casey and the Sunshine Band, la canción Please Don't Go, y una canción que habían pedido con Seiko and Donnie Warren, la canción llamada The Right Combination. Came along, my heart was waiting just for you. Tomorrow, forever, we both heard these promises for far too long, but now you made the words come true. So touch me now, I need to have you close today and shine. Straight from the heart. Estas son tus baladas americanas. FM Baladas Americanas 106.9. Welcome to